El gobierno nacional instrumentó fue la posibilidad de contar cada familia argentina que no tuviera un ingreso formal, un ingreso familiar de emergencia, que fueron esos 10.000 pesos que ustedes saben han ido cobrando cada una de las familias. Estamos hablando de un universo de casi 9 millones de personas que han percibido este derecho, estos 10.000 pesos, para poder sortear este momento de tanta dificultad. Lo que hoy estamos anunciando acá es la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el cronograma de pago de la asignación universal por hijo. Internacional. En Nueva York temen un rebrote de coronavirus por las masivas movilizaciones antirraciales. Pese a apoyar las protestas, así lo advirtieron las autoridades de ese estado, que es epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Las movilizaciones contra el asesinato en Minnesota de un hombre negro por parte de un policía blanco se expandieron por casi todo el país, donde rigió el toque de queda nocturno. De igual manera, muchas autoridades locales, aunque temen rebrotes del COVID, continuaron avanzando con las reaperturas graduales de actividades. Mientras tanto, el presidente Trump amenazó con desplegar a los militares si los gobernadores y alcaldes no ponen fin a las manifestaciones y controlan la calle, según definió. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. En tu ventana. 8:02, muy buen día, gente. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas, como todas las mañanas, en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y alrededores es de 7 grados. La máxima para este martes, 16. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Transmitiendo aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus laburantes, vamos con la tapa de los diarios y empezamos hoy con La Nación, que publica: Trump recurre al ejército para enfrentar las mayores protestas raciales en 50 años. Más de 50 millones de personas estaban bajo toque de queda tras los disturbios por la muerte de un afroamericano. El presidente habló de actos de terrorismo doméstico. Fíjense cómo en el diario La Nación no se nombra a Floyd en el copete, es un afroamericano. Qué palmaria, ¿no? Que son las muestras Después, también en la tapa de este diario, un nuevo foco agrava la crisis en Chaco, alerta. Murió una chica de 14 años, preocupan los contagios en el hospital Perrando. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Vamos con Clarín, que pone como tema del día que el Fondo Monetario Internacional da una señal a los bonistas y sugiere que el país puede mejorar la oferta. Analistas del fondo sostienen que el país tiene un estrecho margen para ofrecer algo más a los acreedores, pero que puede hacerlo en el marco de la sustentabilidad de la deuda. El gobierno, que había arrancado su propuesta en $39 por bono, ahora podría llevarlo a 50, pero los bonistas, amparados en la señal que dio el FMI, se plantaron en 55 por cada bono que estaba a $100. Ayer el ministro Guzmán estiró oficialmente las negociaciones hasta el 12 de junio. Página 12, por su parte, pone hoy en tapa: Trump se fue a la guerra en medio de las movilizaciones antirraciales que reclaman el fin de la violencia policial. El presidente de Estados Unidos respondió con el anuncio de más violencia policial. Prometió el despliegue de miles y miles de militares fuertemente armados y la extensión del toque de queda. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Vecinos y vecinas del barrio, una vez más, con un proyecto equitativo de justicia social, recurrimos a la solidaridad de todes para seguir desarrollando las tareas de asistencia a las familias del barrio durante la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando. Cualquier acción, por pequeña que parezca, es de suma importancia para que la realidad de la República Popular de la Boca sea un poco mejor. Ayúdanos a ayudar. Recibimos donaciones voluntarias de lunes a viernes de 10 a 1 del mediodía en nuestro espacio ubicado en la calle Rocha 1083. También podés colaborar a través de Mercado Pago, pidiéndonos el link a través de nuestras redes sociales. Nadie se salva solo. Agrupación Vecinos de la Boca. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y ocho minutos. Muy buen martes, Manu Rivas. ¿Cómo le va? Muy buen martes, compañero. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, está fresquito, ¿eh? La verdad que sí. Se acerca el invierno y, bueno, lógicamente van bajando las temperaturas. La verdad, difícil salir de la cama con estas temperaturas, ¿eh? 7 grados la actual, 16 de máxima. ¿Qué tal? Una máxima bajita, ya podríamos decir, ¿no? Así es, ¿eh? A ver, nos vamos a ir a Capilla del Monte, que está en 0 grados. Mami. Oh, y aprovechamos, mandamos un saludo grande a esta horita de la mañana, ya Capilla del Monte. Sí, vamos a ir a un diario provincial. Se trata de La Capital de Santa Fe, que este martes 2 de junio publica: la UTA define si levanta el paro, pero el viernes se avizora otro conflicto. Los 2.700 colectiveros de Rosario cobrarán entre hoy y mañana el 15% que resta del salario de abril. Así, la huelga, que ya lleva 23 días, podría llegar a su fin. Pero en 72 horas la empresa debe pagar mayo y nadie garantiza que esté el dinero. Este es uno de los conflictos y hay que ver también qué pasa aquí en Capital Federal, porque la agrupación Palacios, Bocha Palacios, de la UTA, que la dirige Agustín Duy, está hablando de un paro que tiene que ver, sobre todo tenemos entendido, con los colectivos que pertenecen a la flota de la empresa Dota. Así que tema paro de colectivos para prestar la atención para mañana, ¿bien? Y que tiene que ver con conflictos que están a lo largo y a lo ancho del país, también en Córdoba. Es otro punto. También en el día de hoy, 3 de la tarde, va a haber reunión de sindicatos con el gobierno por el tema de suspensiones en aerolíneas. Bien, está frenada. Se habla que más del 90% de los ingresos se han perdido y lo que se habla es de ningún despido en el marco de la fusión de aerolíneas con Austral y 75% del salario para quienes trabajan en la aerolínea de bandera. Noticias gremiales como para arrancar este martes, pero también Manu Rivas. Vamos a tener a la corresponsal de Resumen Latinoamericano aquí en Gráfica. Nos mandó ayer los reportes porque está en California. Claramente es muy grande la diferencia horaria. Creo que ahora son las 3 de la mañana, así que dijimos, hagámoslo grabado. ¿Para qué nos vamos a sacrificar? Imagínate, aparte, la cabeza de uno a las 3 de la mañana. Allá que uno sea noctámbulo, que puede ser, no era el caso. Así que bueno, un fuerte abrazo para Carlos Aznares y ese grupo de compañeros y compañeras que están desperdigados a lo largo del mundo y que bueno, nos van a traer hoy qué está pasando en Estados Unidos y sobre todo, bueno, cómo sigue esto, porque Donald Trump, lo que estamos viendo es que está con un grito de guerra. Grito de guerra. Así que bueno, gente, vamos con eso y mucho más. Y si le parece, Manu Rivas, métale con la música, dale.